encendemos la mecha. Esto que empieza ahora es Cienfuegos en Radio Vela. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. El 26 de abril del 2016 me planté por primera vez delante del micro de Radio Ela, de esta emisora libre autogestionada, con esta sintonía que escuchamos de fondo, Benny Moré, con este Cienfuegos, y con aquel manifiesto fundacional comenzaba hace ya un año, Cienfuegos. Treinta programas después, eso significa que estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo eso, un añito. No lo han felicitado los NoFX, nos dicen que no hay nada especial por celebrar un añito. Pues bueno, pero sí me apetece echar un poquitito la vista atrás, un poco la vista atrás a este primer año de música, un año de historias. 29 programas en estos 365 días, menos programas, menos continuidad de la que hubiera querido, pero en general, al menos los programas me han dejado buen sabor de boca casi todos. Espero que a vosotros que estáis al otro lado, pues haya sido así también. Ha habido entre esos 29 programas dos especiales con entrevistas en el estudio, uno sobre Honduras, otro sobre el libro Punk pero que punk. Y en cuanto a la música, que es lo principal de este programa, pues hemos puesto una media de 12-13 canciones por programa, lo que hacen unos 324 canciones, no está nada mal. Alguna de esas canciones repetidas, segurísimo, porque soy algo pesado y repetitivo, y al no hacer el programa con toda la continuidad que quisiera, pues hay veces que dices, esta canción no la he puesto todavía, qué ganas tengo de ponerla, y te pones a revisar, pero si la puse en el programa 4, pasa, es inevitable. Muchas historias, bastantes anécdotas y demasiadas chapas que no interesan a nadie, porque es lo que pasa, soy un pesado. Lo bueno, de lo mejorcito, bastante contacto con oyentes, fundamentalmente lo hemos tenido a través de la página de Facebook del programa. Y tener ese contacto con la gente que estáis ahí a otro lado, pues lo que da la sensación de que esto, ponerte delante del micro, tiene sentido. La sensación de que no hablas solo, que no te plantas delante del micro pues solo por el ego, solo por el placer que produce ponerse delante de un micrófono a contar las historias, a hablar de la música, de las historias, de los temas que te interesan, sino que hay más gente a la que has conseguido llegarle. Así que muchas gracias. Porque no voy a negarlo, yo no voy a decir de esos de a mí me vale con tener un oyente. Yo hago radio para tener oyentes, para que me escuchen la máxima cantidad de gente posible, pero intentando, y por eso intento hacerlo lo mejor posible dentro de, bueno, de lo limitado que puedo ser. A mí no me gusta ponerme a hablar solo como si estuviera loco y creerme que hay gente ahí. No, yo quiero saber que hay gente ahí y quiero sentirlo, que hay gente ahí. Por eso intento currarme el programa. No hago programa si no he tenido tiempo para preparar un guión, como si algo que se hacía pues en otros programas de radio que hice en otras etapas. Ahora, si no he tenido tiempo, un par de horas al mínimo, para preparar programa, no me planto aquí. Pero además de hablar de eso, de hago el programa para que alguien me escuche, también tengo que decir que me aporta personalmente porque me mantiene enganchado a temas, a actualidad, a cosas de ocio, de política, etcétera, que me encantan, pero que ya no son todo en mi vida como hace unos años. Me está ayudando a hacer este programa, a hacer Cienfuegos, pues a conocer cosas nuevas, aunque sean cosas nuevas sobre historias antiguas. Hoy en alguna de las que vamos a tratar, por ejemplo, no había oído hablar de ellas en mi vida, y me ha gustado poder conocerlas. Y creo que, bueno, todo este rollo que estoy diciendo un poco lo representa bien una canción que ya sonó en el manifiesto fundacional de Cienfuegos aquel 26 de abril de hace un año, de 2016. Bueno, además, lo resume bien porque es también uno de los grupos que a raíz de poner esta canción, que conocí de absoluta casualidad, pues he ido investigando sobre ellos y me han gustado bastante. Hablamos de Against Me y hablamos pues de lo que era, en cierto modo sigo siendo, pero no igual. I Was a Teenage Anarchist. Against Me, desde Estados Unidos. I was a teenage anarchist, looking for revolution. I had the style, I had the ambition. Read all the authors, I knew the Russogans. There was a war, but the class war, I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist, looking for revolution. Do you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? Do to convenience in the depths of their humanity. All I saw was bloodless ideology with freedom as a doctrine. Guess who was the new authority? I was a teenage anarchist, but the politics are too convenient. It was a mob mentality. They set their rifle sights on me. Narrow visions of autonomy. You want me to surrender my identity? I was a teenage anarchist. The revolution was a lie. Do you remember when you were young and you wanted to set the world? Cienfuegos abriendo fuego, nunca mejor dicho, con Against Me. I Was a Teenage Anarchist. Ya apenas algo, no digamos ya ir a centros sociales, fiestas populares, ocupaciones y demás, como antes era el plan de prácticamente cada fin de semana y cuando no lo era. No porque las cosas no sean como antes, que lo hacíamos todo bien y demás, disculpas. Podría utilizar aquella frase hecha de no es por ti, es por mí. No salgo y estas cosas menos porque me da una pereza de la hostia y punto. No voy a culpar a nadie de lo que antes me molaba o cosas que, aunque no me molasen, pues bueno, las asumía como daño colateral porque me aportaba más por otro lado. Pues no, pues ahora no me atrae y ya está, y no me apetece la mayoría de las veces, y tiene que ser un plan muy atractivo o hacer un poco la excepción para que me apetezca más que por ejemplo sentarme aquí a hacer el programa, por poner un ejemplo. Por eso, hacer este programa, hacer Cienfuegos, este año de radio libre, me ha servido para conocer bandas que lo están petando en esos círculos por los que ya no me muevo, en aquel mundo real, a pie de tierra, no en la red. grupos de los que no me hubiera enterado de que existen, pues si no hiciera la estación Fuegos y si siguiera en mi burbuja casera, que me llega la música que entra por las propuestas de Spotify, pero no por otro lado. El reggaetón lo invade todo. Y qué mejor que recuperarlo para la lucha. Una de esas bandas que he podido conocer, escuchar a lo largo de este año han sido, desde Madrid, esta manada de perras salvajes que aullan y rugen en el pleno corazón de Madrid. Tremenda jauría. Rodeado de guerra, dame pan para tragarme esta tregua. En los barrios de la periferia, el bienestar ya deja de sus dietas. Tanto palo llevamos expuestas, que al final no nos salen las cuentas. Peleando una vida, que merezca la pena que sea vivida. Fuego cruzado en medio de un atasco, los hospitales que no dan abasto, la cola del paro, todos fusilados. Toque de queda, garito chapado, todos luchando, aguantando el presente. Familias sin miedo, la línea del frente. Matrix en cantina mientras la vecina pelea las horas perdidas. Charango. Seguiremos luchando. Estamos en guerra desde hace tiempo. No notan tregua. Vamos perdiendo. Moviendo cadera, afilando charango. Seguiremos luchando. Un día más me aplasta la vida. Le echo un pulso a las horas del día. Un día más me lanzo al asfalto. Me pitan los coches, pero no marchando. Hoy no llego. Yo voy tarde. ¿Quién toma acta? Nadie responde. Después de mil vueltas hemos consensuado. Una birra chinamos. Nómina antipersona, punta de mano, factura de asalto, salario asesino, bomba recibo, contrato basura teledirigido, suena la alarma, se abre la herida, siete de metro, jornada suicida, cayendo las bombas, seguimos cantando, aprendiendo a bailar en el fango. Charango. Seguiremos luchando. Estamos en guerra desde hace tiempo. No notan tregua. Vamos perdiendo. Viendo cadera, afilando charango. Seguiremos luchando. Somos miles de arañas tejiendo una misma tela. Y así la resistencia, dejemos ya aunque no quieran. Somos miles de arañas, miles de arañas, tejiendo una misma tela, una misma tela. Y así la resistencia, y así la resistencia, dejemos ya aunque no quieran. Estamos en guerra desde hace tiempo, no notan tregua. Vamos perdiendo, moviendo cadera, afilando charango. Seguiremos luchando. Estamos en guerra. No notan tregua. Moviendo cadera, afilando charango. Seguiremos luchando. Tremenda jauría desde Madrid. Uno de los grupos que hemos descubierto gracias a hacer radio, a mantener la radio como modo de seguir activo e enganchado al mundo. Me obligo a mí mismo en este programa de música y de historias que es Cienfuegos a no poner solo bandas obvias, solo bandas megatrilladas, no solo por mí, por conocer cosas, sino también porque es lo que pide la gente que nos oye, esos oyentes. En una de esas conversaciones vía Facebook con la gente que escucha este podcast, pues llegaron varias propuestas de grupos que poner, quizá más emergentes, quizá menos conocidos, que no están metidos en ese circuito festivalero, que sean grupos con más años que la Tana, que es lo que suelo poner, etcétera. Por ejemplo, Julio Terror Storm, del fanzine Fazfager y Atric Punk, me ha pasado una buena lista de grupos que molan, que suenan guay, que lo tengo que escuchar con más calma. Como por ejemplo, esto con lo que vamos ahora. Desde Madrid también, Falsa Bandera, Nuestros Principios. We'll be right back. falsa bandera, nuestros principios. Y uno de los principios básicos de Cienfuegos durante todo este año que llevamos en antena ha sido contar historias y ser un programa de música en el que mezclamos política y rock. Por lo que no podemos pasar sin celebrar, sin reivindicar, sobre todo, el Día del Trabajador. Aunque está todo tan difuso en estos tiempos modernos, en los que no somos obreros, sino que somos consumidores, y además consumidores que nos creemos más listos que el señor de al lado. Son tiempos difíciles para ser héroes de la clase obrera. Lendakaris muertos diciendo, como siempre, las verdades del barquero, aunque nos resulten molestas. Solo es raro ser obrerista en los tiempos modernos, en estos tiempos en los que somos consumidores. Yo creo que no. Los vitorianos potato ya cantaban un poco en estos términos hace la friolera de 30 años en su disco Punk y Reggae Party, que efectivamente es del año 1987. ¿Te enteras o no te enteras, clase obrera? Que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Yo sin nada que hacer, si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? La clase obrera. Un clásico básico, este, La clase obrera, de Potato. Llevo todo el año pirateando, o más bien difundiendo, que cada uno lo interprete como quiera, sin piedad, textos que publican en la página de Facebook de la revista Contrahistoria, pero es que me parecen imprescindibles y a veces, pues bueno, intento adaptarlos al formato radio, pero apenas hay veces que no necesito ni cambiar ni una coma para ponernos tras eso, tras historias que realmente valen la pena conocer y en el tono que queremos contar. Y hay una que no conocía, que publicaron este pasado 1 de mayo, que vamos a recuperar, como digo, leyéndola exactamente igual que como la publicaban. El origen del 1 de mayo esconde la conmemoración de la histórica lucha de la clase obrera a través de los sucesos del High Market, la masacre previa de las puertas de McCormick y sobre todo la huelga revolucionaria de aquel primero de mayo de 1886 en Chicago. Este día nos recuerda la sangre, las torturas, la cárcel, los golpes, los abusos que se esconden detrás de nuestro presente, también el orgullo y la dignidad de tanta gente. La historia del 1 de mayo es la historia también del movimiento obrero, de capítulos heroicos y de miserias, incontables episodios, nombres, movilizaciones dignas de no olvidar ocurridas tal día como hoy. Pero entre todas ellas, nosotros hoy decidimos recordar aquel 1 de mayo de 1980 en Madrid, cuando el activista vecinal del barrio de Orcasitas, Arturo Pajuelo Rubio, era asesinado por un grupo ultraderechista tras separarse por motivos personales del grueso de la manifestación obrera en los alrededores del Paseo de Santa María de la Cabeza. Otro trabajador que lo acompañaba resultó igualmente herido con varios navajazos. Aquellos grupos ultras aparecían con frecuencia para amedrentar distintas movilizaciones como fuerza de choque de los sectores más duros de la supuestamente acabada dictadura. Todavía aquella jornada dejaría el rastro de otro obrero acuchillado a la altura de Legazpi. A día de hoy, como en casi todo, las interpretaciones de cualquier fecha o pasado son infinitas. Unas sinceras, otras interesadas. Para algunos un 1 de mayo es un día de fiesta. Otros necesitan gritar en la calle año tras año cuando llega esta fecha. Para la mayoría, tan solo es un día más. Mientras, una curiosa figura, forjada con vigas, forma ya parte del día a día en una placita del barrio de Orcasitas. Pocos se fijan en ella acostumbrados a verla, pero muchos de los más veteranos saben perfectamente por qué está ahí. Arturo Pajuelo, sesgaron tu vida para anular tu obra, puede leerse en la inscripción. Quizás muchos ya no se acuerden de nada, quizás muchos ni siquiera hayan sabido nunca nada. Lo que sí es seguro es que todavía a día de hoy aún queda gente que recuerda las inmediaciones del Paseo de Santa María de la Cabeza, que allí mataron a Arturo. pues una historia de tantas que no nos cuentan de aquellos años de la transición, una de tantas figuras silenciadas, una de tantas figuras pues de este sur obrero de Madrid muchas veces tan maltratado. Se mencionan unos aquellos apuñalamientos de los fascistas haciéndole, como siempre, el juego sucio al capital de la patronal. Fue por la zona de Legazpi y yo es oír hablar de esa zona, oír hablar de Legazpi y acordarme de esta canción que describe pues algo que yo creo que todo obrero, todo currante, todo estudiante de la zona sur de Madrid que ha tenido que subir a la capital en el día a día se ha sentido así alguna vez. Botas sucias de Spansuls, 15 miligramos. El arte de la basura, las intento limpiar. No se molesta mis ojos, la resaca me atreve a pitar entre el humo del último parrita mi llamar. Que cambió en las unas hoy se pudo efectuar. Y aunque todo sigue igual, tú nunca vas a cambiar. Y aunque todo sigue igual, tú nunca vas a cambiar. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando tu alrededor. Mi fracaso va a pasar el suyo, ignorando su paso cuando es lo mío. Un borracho se ríe de ello y lo mira con desprecio. Un borracho se ríe de ello y lo mira con desprecio. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de Legazpi, ignorando tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de Legazpi, ignorando tu alrededor. Los Spansuls, el punk madrileño, los años 90, Villaverde. Y todo esto me va a llevar a la batallita que necesito compartir hoy en este programa de Cienfuegos número 30, en este programa en el que cumplimos el primer añito en antena. El otro día estuve por temas de trabajo en la antigua nave de Boeticher, allí en Villaverde. Pues era, como digo, por curro, en un tema del ayuntamiento, en aquel pedante foro de ciudades contra las violencias urbanas, donde se mezclaban buenas intenciones con politiqueo, con colectivos sociales honrados, con mucho postureo y mucho hablar de temas sin saber, mucho faltar demasiadas veces los directamente implicados, no sé, un popurrí muy curioso, un tanto incómodo en algunas cosas, quizás necesario en otras, no sé. La nave de Boeticher, impresionante e inmensa, es ahora un centro social del ayuntamiento. El primer proyecto municipal que se aprobó para esta antigua nave industrial pues era para un centro de nuevas tecnologías. Y el gobierno de ahora Madrid pues decidió que en lugar de ser un sitio de nuevas tecnologías pues fuera un gran centro social multiusos, que yo creo que se ha quedado, es inmenso para el día a día, demasiado grande para las necesidades reales de un distrito, pero bueno, ahí está el espacio y tampoco vamos a entrar mucho en ello. Esta nave, la nave de Boeticher Villaverde, también conocida con el nombre de su arquitecto, aunque ahora mismo se me ha olvidado el nombre, se construyó en la posguerra en los años 40 para empezar a utilizarse ya a finales de la década, ya prácticamente en el 50. Tenía una estructura muy novedosa para la época y albergó durante más de 40 años una fábrica de ascensores de la industria Boeticher Navarro. La empresa quebró en los años 90, la desmantelación industrial, a España ya no le tocaba ser industria, sino tocaba ser turismo. Y aquella, la que fue la Catedral Industrial de Madrid, aquella inmensa nave de Boeticher, pues fue abandonada el año 1992. Claro, fue ver abandonado semejante sitio y la ocupación con C y con K, pues estuvo al día a día, ¿no? fue un centro social ocupado, también fue vivienda, fue un poquito de todo. Villaverde siempre ha sido un distrito quizá un poco difícil para muchas cosas. Esta nave, en el año 2003, pasó a ser propiedad del ayuntamiento tras un convenio urbanístico de estos extraños, en la que empieza, venga, necesito este terreno, te lo cambio por aquel, te permuto por aquello. Esas cosas que nunca tienes claro si acaba ganando realmente quien ha abandonado un sitio y lo ha dejado a su suerte, o acabamos ganando los ciudadanos porque acaba siendo de todos. Ganan todos, no gana nadie, no sé. Ahí, hasta que se resolvió definitivamente la quiebra de la empresa Botichero Navarro, no se pudo hacer nada con ella, pero lo que sí estaba claro y lo que lo salvó es que no se podía derribar la inmensa nave, pues estaba protegida, está considerado como patrimonio artístico industrial por ser de un arquitecto prestigioso, por ser también de una estructura poco habitual, un poco por el simbolismo también que tiene dentro de la historia del barrio, y por eso no se derribó la nave. No fue hasta el año 2006 que se lanzó el concurso público para ver qué se hacía con ello, y al final pues ganó el proyecto que está ahora, lo que en principio iba a ser para un centro de nuevas tecnologías, ahora es un gran centro social y tal. Y bueno, retrasos y más retrasos, hasta lo que se tenía que haber inaugurado más o menos para 2010, se inauguró ahora un par de años a lo sumo. Nunca había estado en la Boetitcher hasta el otro día que fui por esto de curro que comentaba antes. La verdad es que me impresionó la estructura, pero a mí Boetitcher, lo oía, la nave de Boetitcher, y yo tengo montada mi propia historia. Para mí la Boetitcher es algo que pues es un poco por los fanzines, por algo de leyenda que se montó en mi cabeza a raíz pues de escuchar entrevistas a bandas de punk o charlas con peña que se movía por estos ambientes. Pues eso lo relaciono siempre con mi cabeza con un concierto que debió durar 2 o 3 días o algo así, una barbaridad, de los grupos punk que lo partían por la época. Un gran concierto que llamaron La Punkarrada. No he encontrado información en los fanzines, que los tengo cada uno por un lado. No he encontrado nada en internet, con lo cual posiblemente me esté inventando todo lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿sabes? Sobre si aquel concierto realmente existió, no existió, eran habituales, había muchos, había pocos, ni idea. El hecho, lo que sí he conseguido encontrar es que efectivamente Boetitcher estuvo ocupada, fue un centro social, hubo un mogollón de conciertos de punk, pues imagino que tocarían pues todas las bandas que había en los 90 en activo, claro. Y yo imagino, por lo tanto, que en aquellos conciertos sonarían bandas como lo que van a sonar ahora. Eran del barrio, con lo cual seguro que estaban por allí. Los Speedy Flotes cantaban por aquellos 90 una canción que se dividió en dos partes, porque se grabó originalmente en dos discos, luego la juntaron toda. Un título muy claro, un mensaje muy claro: putos nazis. Y además es que vuelve a estar de actualidad, ¿sabes? Que es que manda huevo. Las agresiones nazis en la calle, un tema que a veces nos olvidamos de él, que parecía no existir y sigue existiendo. No nos despistemos, ya no van rapados como los definen en la canción esta de Speedy Flotes. Llevan otras pintas, pero su cabeza sigue siendo la misma puta mierda. Putos nazis. 1 y 2. Distinto de piel, que ahora está muerto, lo que no quiso. siquiera sabes dónde estás. Ahí en la esquina, un mercado rapado, tiene la cara como de cabreado. Vas y te acercas, la acabas de cagar. Un garito de calvos te van a machacar. Pegas un grito y empiezas a correr. ¿Dónde has visto a tus amigos por última vez? Has tenido suerte, les has encontrado con cadenas y con palos. Se ha preparado la batalla en la calle, es espectacular. Los gritos de los cerdos te empiezan a sonar. Entrella su cabeza contra un portal. ¡No me des satisfacción! ¡Que me golpea un cabrón! ¡No me des satisfacción! ¡Que golpea un cabrón! ¡No me des satisfacción! ¡Que golpea un cabrón! Pues eso, ¿no? Está todo dicho. Y esta canción pues un poco va para los que asesinaron en Málaga a un joven llamado Pablo por meterse a mediar en una pelea que estaba habiendo. Una pelea de la que no se ha hablado, que los asesinos son nazis, vinculados al Frente Boquerón, vinculados a una agrupación de extrema derecha de allí de Málaga. No, se está hablando de violencia urbana, ¿no? Se está obviando el tema político, también dedicado a la gente que ayer repelió una provocación, una agresión fascista, dos nazis con una katana, que fueron al primero de mayo anarquista en Carabanchel, un poco provocando, se logró que se fueran por ahí, dedicado también pues a los sacos de arroz que se caen por ahí. Continuamos en Cienfuegos, continuamos contando historias de la historia. Una que siempre me ha parecido tremenda, se cumplen ahora solo 30 años. Cuando hablo de música me gusta dejar muy claro de ya tiene 30 años. Cuando hablo de hechos históricos, y más en este concreto, me gusta dejar claro que son solo 30 años, que ha pasado relativamente muy poco. 30 años de uno de los incidentes más terribles de la historia de la democracia española. Y es que pensar que solo 30 años de esto es tremendo, porque aquí hablamos muchas veces en Cienfuegos, en Radio Vela, de los crímenes como la transición, pues para dejar claro que no es tan modélica como nos cuentan, que aquello, que implantar la democracia parlamentaria y monárquica pues supuso mucha sangre, supuso muchas traiciones, supuso muchas cosas muy chungas, pero lo que estamos hablando ahora es algo que ya ocurrió en el año 1987, o sea, hace 30 años. Aquí ya no había agitadores fascistas a los que echar la culpa. Aquello mandaba el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Aquello ya era el cambio, aquello ya era la democracia asentada, aquel sueño de democracia, aquello ya era por lo que se había luchado antes implantar, ¿no? Y de lo que voy a hablar, la historia que voy a contar, tan tremenda, bueno, en los libros de historia lo explicarán mejor. Yo voy a hacer una pequeña aproximación para el que no sepa y poner algunas canciones sobre ello. Hablo de los incidentes de Reynosa, que fue un baño de sangre que oculta detrás, más allá de los nombres de las víctimas, de los heridos y de los incidentes, lo que oculta detrás es que para el proyecto capitalista de la Unión Europea vale todo, hasta cagarse en los supuestos principios que estás defendiendo. Así un poco a grandes rasgos, intentando resumirlo y contarlo lo mejor posible. Todo esto sucede en la primavera del año 87, en la que la comarca de Reynosa, en Cantabria, era una de tantas regiones españolas que estaba siendo muy castigada por la reconversión industrial, aquella reconversión industrial que estaban decretando los nuevos tiempos. España ya era parte de la Comunidad Económica Europea y a España no le tocaba ser industria, no le tocaba ser industria, le tocaba ser otras cosas, ser un país de servicios, un país de turismo. La industria, ¿para qué? No tenía mucho sentido. El conflicto más fuerte estalló con los rumores de cierre de la empresa Forjas y Aceros de Reynosa, que iba a dejar a unas 1.300 personas en la calle aproximadamente, de una población de 13.000, más todos los empleos auxiliares que tiene vinculada la industria pesada, cuando ya habían cerrado otras industrias grandes, con lo cual la ciudad de Reynosa se iba a quedar en, pues eso, con una mano delante y otra atrás. La chispa de los llamados incidentes de Reynosa se encendió cuando el 11 de marzo del 87 el que era presidente del Consejo de Administración de Forjas y Aceros, Enrique Antolín San Martín, se presentó en la empresa para despedirse de sus otros compañeros del Consejo de Administración, ya que Antolín había sido nombrado flamante consejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco. Antolín procedía de la política, era del Partido Socialista de Euskadi, había sido alcalde de Basauri y posteriormente fue presidente de este Consejo de Administración de Forjas y Aceros de Reynosa. Cuando supieron los obreros que Antolín estaba allí, miembros del comité de empresa le obligaron a dirigirse a una parte de la fábrica que se llamaba el Búnker, que era el edificio de control de calidad de la empresa, donde estuvo retenido toda la noche junto a otros cargos directivos de Forjas y Aceros. El día 12 de marzo, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil asaltó el búnker de Forjas y Aceros para liberar a Antolín, mientras fuera 321 guardias civiles, las cifras oficiales que dio el ministro de Interior José Barrio Nuevo, dispersaban a los obreros concentrados que estaban ahí en la entrada de la factoría utilizando pelotas de goma y botes de humo. Pero había mucha, mucha rabia. Durante los enfrentamientos que siguieron por toda la ciudad cántabra, por toda Reynosa, varios guardias civiles perdieron sus armas, otros 9 fueron capturados y posteriormente liberados por los trabajadores, y hubo heridos llenando el ambulatorio. El saldo final de aquella refriega de unas 4 horas fue de unos 8 heridos graves y 60 leves, entre ellos varios guardias civiles. A estos disturbios de Reynosa corresponde una foto famosísima de un grupo de guardias civiles acorralados, con los tricones así un poco en un rincón, que habréis visto en multitud de carteles, de fanzines, de portadas de discos, un poco de todo. Los propios guardias decían, en declaraciones recogidas por El País, que no nos mataron porque no quisieron. Claro, eso no iba a quedar así, estaba claro. La Guardia Civil tomó la ciudad durante todo aquel mes de abril con unas cifras oficiales de 430 agentes, 8 tanquetas y un helicóptero. De vez en cuando en aquellos días pues había refriegas, manifestaciones. En el Parlamento cántabro y en el Nacional los había mociones políticas, cortes de carreteras, cortes de líneas ferrocarril, de todo. El 16 de abril de aquel año 87, en plena Semana Santa, los enfrentamientos se fueron de madre, pero fueron a más. La Guardia Civil llegó a utilizar munición real. Con los botes de humo llegaron a incendiar la funeraria de Reynosa, una imagen dantesca que también hemos podido ver en muchos documentales. Por eso, la gente sacando los ataúdes entre el fuego, no sé, una barbaridad. Y lo más grave, hubo un muerto, no fue ese mismo día 16 de abril, moriría unos días después en el hospital, el sindicalista Gonzalo Ruiz, asesinado cuando se estaba refugiando en un garaje con los botes de humo, botes de humo, botes de humo para que saliera. Falleció el 5 de mayo del 87, como digo, en el hospital. Ya sabéis, el PSOE, esos que cuando están en la oposición dicen que son de izquierdas y son obreristas, pues el PSOE fueron los que pusieron al director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, el primer no militar que dirigió el cuerpo, que ya vemos cómo lo dirigió. El PSOE fue quien puso de ministro de Interior a José Barrio Nuevo. El PSOE fue quien aprobó la reconversión industrial, ya que no le importó aplicarla a sangre y fuego, de modo literal, como vemos en este caso de Reynosa. Por eso es muy importante, importantísimo, vital, que no se olvide. Para eso el rock siempre ha sido una herramienta imprescindible y, bueno, puede ser más, menos comercial, lo podemos poner las etiquetas que queramos. Pero para mí tiene mucho valor la canción que voy a poner ahora, porque viene de una banda que es muy moñas por lo general, pero que es la más representativa de allí, de Reynosa, y es importante que una banda de allí cuenten un poco cómo se sentían ante algo que pasó cuando ellos eran niños y que ha marcado para siempre la comarca. La fuga con la primavera del 87. No habrá nada que comer. enseñaron a amar. Sobre, defiende tu paz. Hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, la que tanto te enseñaron a amar. Te le amenaza mientras ellos en sus despachos, borrachos de poder, se lavan las manos y ensucian la verdad. Hoy tú, 11 años después, son casi las 6. Paso lento, vas a trabajar, la nieve casi no te deja ver. La fábrica al pasar y aprietas los dientes porque sabes la verdad. Sabes que tu amigo ya no está. Ahora, ¿quién va a llorar? Ahora, ¿quién va a llorar? Corre, defiende tu pan. Hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, que tanto te enseñaron a amar. Corre, defiende tu pan, hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, ya que tanto te enseñaron a amar. Corre, defiende tu pan, hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, ya que tanto te enseñaron. Treinta años todavía de la primavera de Reynosa, la primavera del 87, aquellos sucesos, aquella barbaridad, que parece que como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si nada. Se podría hacer un programa entero sobre esto. En su momento en Latido Libertad lo hicimos mal que bien con nuestro amigo historiador. Yo no soy el más apropiado para ello, espero haber seguido capaz de contaros bien lo que pasó, porque a que no habéis visto ninguna referencia en los mass media a un aniversario tan redondo de algo tan jodidamente bestia, tan, es que a mí me parece inconcebible, ¿sabes? Que eso sucedió hace solo 30 años, lo que se llama democracia, y no sé, me parece una absoluta barbaridad, y parece que como si nada. En algún medio sí que he visto algo, en algún medio de estos denominados progresistas como el diario.es. Y una de las cosas que he visto, la verdad, que me llamó mucho la atención y la quiero compartir un poco para la reflexión y para la curiosidad histórica. En el diario.es, el pasado día 29, publicaban una carta, un documento, así lo habían escaneado además, que envió supuestamente el Sindicato Unificado de la Guardia Civil al secretario de Comisiones Obreras de Reynosa, en cierto modo disculpándose por el asesinato de Gonzalo Ruiz, por aquella represión que entre trabajadores no tenía sentido, y culpando de aquella represión tan desmedida, tan brutal, a Luis Roldán y a los responsables políticos un poco en general, pero sobre todo centrándose en Roldán. También este sindicato de Guardia Civil, este sindicato unificado de la Guardia Civil, era ilegal entonces y lo sigue siendo ahora. Aprovechaban en aquella carta a Comisiones Obreras pues para lanzar su reivindicación de la desmilitarización del cuerpo y de poder ejercer derechos laborales como en otros sectores. Bueno, un documento que, como digo, que de ser real, seguramente lo sea, pero como indica en el propio artículo del diario.es, tiene algunas erratas que hacen pues dudar que se enviara cuando se dijo que se había enviado, etcétera. La verdad que es muy curioso. Lo vamos a colgar en nuestras redes sociales de Cienfuegos para que le echéis un vistazo. Pues algo que he leído es un poco rollo, pero que sí que es tremendo para hablar, como decimos, de aquello que pasó en Reynosa en el 87. Ahora lo vamos a contar con un poquito más de rabia, con el Núcleo Terco. Terco con su Reynosa 87 del último disco. A martillazos, hemos puesto ya de las dos canciones obvias, así un poco entre comillas, sobre Reynosa, el ya clásico de la fuga primera del 87, este Reynosa 87 de Núcleo Terco. Y ahora vamos a poner otra que también trata del tema, pero de un modo más colateral. Yo creo que seguro que conocerás la canción y te va a hacer gracia cuando veas un poco la letra. Hablábamos al principio sobre a lo largo de los disturbios de Reynosa, de los incidentes de Reynosa, los hechos de Reynosa, llámalo como quieras, de la chispa que se prendió, de qué fue lo que prendió aquella dura primavera del 87. Pues la retención por parte de los trabajadores de Antolín, del que fuera presidente del Consejo de Administración y posteriormente miembro del gobierno vasco, consejero de obras. Aquello fue lo que hizo saltar la chispa y Antolín es protagonista directo de una canción nada nada sutil de los vascos, Cortatu, aquel platinesco Sudurrak, aquellos tabiques de platino. Pongo primero la canción y luego traducimos la letra y vais a ver cómo Reynosa y Antolín están presentísimos. Entiende medio bien, ¿no? Eso de cocaína, danchan, eusko jaularitza, el baile de la cocaína en el gobierno vasco. Traduzco la parte de canción que nos incumbe para el tema del que estamos hablando hoy, Reynosa en el 87. Era el año 1987 cuando Antolín llegó huyendo de Reynosa, bastante acojonado. Llegó de Reynosa y el Ardanza le ofreció una rayita de sustancia. Realmente sorprendido, exclamó el nuevo consejero de trabajo. Vaya suministro que tenéis los vascos, le responde el Ardanza. Que qué suministro y que qué gusto, ¿no? Antolín empieza a verlo claro. En reunión tripartita, José Antonio, Antolín y Chiqui se esfuerzan en buscar un gobierno. Ponen empeño y algo más, ya que tienen para cada uno tres rayitas. Es el baile de la cocaína en el gobierno vasco. Pues, ¿qué más que decir, no? La verdad es que está bastante, bastante claro. Y esa influencia de los sucesos de Reynosa en la cultura popular la hemos podido rescatar un poquito hoy aquí en este humilde programa número 30 de Cienfuegos. Este programa número 30 ya. Menos de los que quisiéramos, pero yo creo que no es mala cifra. Y de esta historia social, historia política que hemos contado, vamos a un poquito de historia de la música. Vamos a hablar de ska. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra ska? Si eres de más o menos de mi quinta, de esos nacidos principios de los 80, un poco más por ahí, posiblemente la primera vez que escuchaste la palabra ska fuera con los Vallecanos Escape. O a lo mejor fue con el Johnny Tecno Ska de Paco Pil. ¿Reconoces quizá con un puntito de vergüenza que entrabas a los pogos de boicot a empujones ahí al grito de ska, ska, ska, ska? Entonces seguramente te va a hacer bastante gracia escuchar el primer ska en castellano hecho en España. Es una canción que, como decimos, es el primer ska hecho conscientemente, sabiendo que aquello era ska, no que digas, no, es que esto suena así como ska, no, esto tiene aquellos acordes, esos ritmos sincopados, pero no sabían lo que hacían o no. Esta gente sabían perfectamente que estaban haciendo una canción con un estilo musical concreto que se llamaba ska, y cuentan de dónde venía. Lo cuenta todo esto la propia canción. Es una canción, ojo ahí, agárrate, del año 1967, una banda llamada Los Cuatro de la Torre, y una canción que no está nada mal ahora que parece que vuelve el calorcito, llamada Operación Sol, el primer ska en castellano hecho aquí. Ha llegado este ritmo jamaicano, lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada en Jamaica, se llama ska, pronto aquí triunfará. Bailar en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. Quemando está en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. ¿Qué te parece? El primer ska en castellano, que no ocultaban las intenciones y lo dicen. Pronto aquí triunfará. Los Cuatro de la Torre. Estamos ya en la recta final de este programa, este Cienfuegos número 30, a este programa de primer aniversario. Y bueno, de aniversarios también hay que hablar, que el primero de mayo no se celebra solo el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, sino también el aniversario de esta casa, el aniversario de Radio ELA. No es una fecha casual, no fue por casualidad por la que la primera vez que se pulsó on al emisor, a ese inmenso aparato que parece como una nevera fea, una nevera por detrás, es horroroso, los emisores de radio de FM. La primera vez que se pulsó on en aquella azotea de la calle Atocha número 39 fue el primero de mayo de 2008 y no fue casualidad, como decimos, que fuera el primero de mayo. Queríamos que fuera aquel día, llevábamos ya un par de meses desescombrando, montando cosas, poniendo cables y todavía nos quedaría más tiempo para poder empezar a emitir con un mínimo de regularidad. Pero bueno, aquel 1 de mayo de 2008 le pulsamos por primera vez. Tardaría mucho en asentarse la emisión de Radio ELA online, tener un estudio, tener un poco de vidilla. El FM sigue siendo la gran asignatura pendiente de este colectivo, pero bueno, aquel día nacimos hace ya 9 años. Hace 9 años de aquello y para celebrarlo, pues la Asamblea de Radio ELA te invita a ti, estimada oyente, querido escuchador, pues a la fiesta concierto que organizamos el próximo sábado 20 de mayo en el Centro Social Reocupado La Quimera de Lavapiés, en la ahora llamada Plaza de Nelson Mandela, también conocida por su anterior nombre de Plaza de Cabestreros. Una fiesta concierto que, como decimos, que montamos ahí Radio ELA, en la que actuarán Accidente y Lágrimas y Rabia desde las 9 de la noche el próximo sábado 20 de mayo, la fiesta de noveno aniversario de Radio ELA. Así que qué mejor que cerrar este programa pues con una de esas bandas que van a estar ahí el próximo día 20, Lágrimas y Rabia, que firmaron en su disco o en su maqueta, no sé cómo denominarla, El Tiempo de las Cenizas, una de las mejores canciones de punk en castellano sobre la lucha obrera. Y lo digo así tajantemente, una de las mejores, si no la mejor, canción de punk sobre lucha obrera. Pero eso sí, es una canción demasiado cruda, demasiado real. Los panfletos no son ni crudos ni reales, son panfletos. Pero esto es un toquecito de realidad con el que cerramos este programa de Cienfuegos, número 30. Bajo cero. Bajo cero en el frente y sin novedad. Lágrimas y rabia. Hasta la próxima. Bajo cero en el frente, desde el comité, servimos la